estiramos el cuello y nos asomamos al otro lado de los Andes directamente. Un territorio que también sentimos como, como propio. Está lleno de hermanas y hermanos, nuestra querida Chile, que está viviendo un proceso democratizador, podríamos decir, donde la sociedad entera se está preparando para escribir, de alguna manera representada, una nueva Carta Magna. También ha habido elecciones este domingo pasado, y para hablar de lo que está ocurriendo con conocimiento de causa en la querida Chile, estamos en contacto con una luchadora, una verdadera feminista mapuche, Diva Millapan, es la coordinadora de, a ver si me lo contás vos, Diva, ¿cómo te va? Buenas tardes, Juan Pablo Bertolini te saluda. Mami, compuche, cheta, ayúquele. Sí, yo soy, saludo a toda la audiencia y a ti. Yo soy Diva Millapan, soy coordinadora de la Red de Mujeres Mapuche, una organización de mujeres del pueblo mapuche que trabaja ya desde el año 2012 en nuestro país y o en este territorio, o el Mapu, ¿no es cierto? Por allá, por el lado de Argentina, está el Mapu. Entonces, somos una sola nación y ya estamos trabajando nosotras exclusivamente por los derechos de las mujeres en particular. Muy bien. Hay una gran brecha entre un sistema patriarcal, capitalista. Obviamente, la mujer, y especialmente la mujer mapuche tiene esa dificultad, al igual que la mujer pobre de Chile. Como en nuestro país también, ha habido, por supuesto, avances y retrocesos en distintos campos, Diva, pero la mujer aparece postergada, sometida, y además siempre es víctima no solo del patriarcado propio de que se vive en los hogares, ¿no es cierto?, sino de todo lo que tenga que ver con instituciones. Y ahora vimos, Diva, que en las elecciones de las personas que van a ser parte de la asamblea que va a dictar la nueva constitución, ha salido una figura que vos nos contarás qué es lo que te parece, qué reflexión te viene por la elección de Elisa Loncón para dirigir la convención. Bueno, nosotras como red estuvimos participando de este proceso con una candidata, pero no por escaños reservados, como fue lo que se logró para los pueblos originarios, que a la vez ya son 10, y el pueblo mapuche es el más numeroso, y nosotras teníamos, digamos, nuestro pueblo tenía la posibilidad de tener 7 escaños reservados, donde solo votaron las personas mapuche. A nivel nacional, nosotras, al tener solo la macrozona, que es la zona que contempla la parte urbana, donde se ubica la mayor parte de la población mapuche y de pueblo, no quisimos ir por escaño reservado, fuimos por distrito, en la elección general, con una candidata también, vocera de nuestra red, Mujeres Mapuche. No nos fue bien, aunque fue la sexta más votada, pero por el sistema de paridad, entraron hombres que tenían menos votación y nuestra candidata quedó fuera. Sin embargo, la otra candidata que también apoyábamos y que conocemos y que trabaja también por la Red de Mujeres Mapuche, ella en la Escuela de Formación de Mujeres Lideresas Indígenas, ella ha trabajado ya 3 años, nos ayudó con la constitución de esta Red de Mujeres Mapuche, que es Elisa Loncón, y particularmente ella es mi amiga y compañera de lucha en los tiempos de dictadura. Entonces la conozco, la respeto mucho y pensábamos también que ella era la única, digamos que tenía grandes posibilidades de ser reconocida entre los constituyentes y las constituyentes, puesto que ella tiene un gran currículum académico. Y acá, aunque una persona como la Machi Francisca Rinconado, que también es constituyente, por ser autoridad también tenía mucho arrastre, podía haber sido elegida, pero ella prefirió que no, y fue Elisa, que es una gran constituyente, una mujer independiente de los partidos políticos, con una gran trayectoria en la defensa de las lenguas y también de los derechos de la mujer últimamente, que ha trabajado junto a nosotras. Así es que nosotras realmente felices pensamos que era ella, puesto que es hablante del idioma materno como primera lengua, también es hablante del castellano y de inglés, porque es profesora de inglés. Entonces, trabaja en la universidad y también con grupos, con grupos de estudiantes, con organizaciones. Entonces, era ella la que tenía que ser y estamos muy felices. Todo, y también hay una apertura en la gente del pueblo chileno, especialmente que después de la revuelta nos ha reconocido la lucha a nosotros, porque el pueblo mapuche siempre estaba de pie. No es ahora que, como se dice, que el pueblo chileno despertó, yo creo que tampoco es así. El pueblo chileno estuvo dormido un tiempo, pero siempre han habido organizaciones de familiares detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, que siempre estaba la lucha, organizaciones de pobladores, siempre quizás no estaba tan unido. Y ahora esta revuelta produjo eso, produjo también un gran reconocimiento a nuestra lucha y también se abre hacia una nueva constitución, a una carta magna que sea por un Estado plurinacional, donde los idiomas, por ejemplo, sea de los pueblos originarios, los que se mantienen aún, sean reconocidos y sean oficializados. Entonces ella también ha hecho un trabajo, también la Machi, ellas son hablantes fluidas del Mapudungún, y están obligando a que esta discusión con el odio de la derecha, que tiene una poca representación, pero molestan mucho, que se hable en Mapudungún. Ha sido toda una novedad, hay mucho interés de parte de la gente, que es buena gente, decimos nosotros, ¿cierto? Que está a favor de nuestros derechos y de apoyarnos. Así es que se abren esperanzas y esperamos que esto resulte bien. Elisa recogió, cosechó un respaldo impresionante, se podría decir, que también echando una mirada un poquito más certera, hay un gran acompañamiento de la gente buena, como dice Diva, sobre todo de la juventud, nos parece Diva, a la distancia. Pero está muy bueno esto que mencionás a la pasada, lo tenía pensado, hablarte sobre la cuestión de la plurinacionalidad que vaya a tener o que se vaya a conquistar para la nueva constitución. Hay una mirada sobre las cuestiones del plurinacionalismo y de los feminismos que ustedes hayan tenido sobre otras experiencias, como por ejemplo la del pueblo boliviano, o qué pasa con los feminismos de Argentina, ¿son observados? ¿Se los estudia, Diva, allá? Mira, en el caso del feminismo de la ola, de la tercera ola feminista que se ha dado, nosotros hemos tenido una participación como organización. Nosotros nos hemos abierto a tener alianza. Los pueblos originarios siempre se han mantenido al margen de la lucha del pueblo chileno, de pronto, porque estábamos como bastante distanciados. De pronto nosotros como pueblo hemos sido denominados incluso por gente que se dice de izquierda, como terroristas, como que nos gusta el jaloneo, no sé, pero no tomados en serio. Entonces hay esa desconfianza, las desconfianzas cuestan reconstruirla. Entonces eso, los feminismos, ha costado mucho. Nosotras como organización más bien urbana, pero no desconocemos que tenemos también integrantes a lo largo del país, y también incluso del Puel Mapu, también tenemos hermanas allá, la Mien, que en la forma virtual participan con nosotras. Los feminismos en la academia, por ejemplo, yo estoy haciendo ahora un magíster en la Universidad de Chile de Género y Cultura. Las autoras indígenas no aparecen todavía en estas clases. Cuesta mucho que se abran los espacios que los que escribimos nosotras, porque el feminismo uno lo vive la forma, por ejemplo, de ser del pueblo mapuche. El ser mapuche significa, tiene ya en nuestra cosmovisión, no se habla, por ejemplo, de la espiritualidad, no es como es el occidental, que tienen un dios, hombre. Nosotros tenemos la conformación de la familia originaria, que son dos ancianos, una pareja, y dos jóvenes, una mujer y un hombre. Entonces eso es lo que constituye nuestra familia originaria. Se supone que no el hombre no tiene una superioridad, que se trabaja, se vivía en complementariedad y se respetaba la dualidad. Eso es parecido a todos los pueblos originarios. Sin embargo, no, también no hay que olvidar y no hay que desconocer que nuestro, por el hecho de nosotros estar invisibilizados como pueblos sin derecho, y que no se respete nuestro derecho, no se respeta nuestra espiritualidad. En el caso del pueblo mapuche, yo me voy a referir porque no quiero entrar en otros pueblos que son muy ricas su cultura, pero no la conozco, la desconozco. Entonces no podría yo hablar. Sí, del pueblo mapuche, nosotros no podemos, las iglesias se han replicado en forma alarmante en nuestras comunidades, en nuestras poblaciones, en los barrios donde vive gente humilde, que es donde viven los pueblos originarios, y no tenemos esa posibilidad de tener espacios donde recrear nuestra cultura y donde juntarnos y donde sacar eso, que sea realmente un pueblo laico en el país. Vamos, pues también nosotros tenemos esas propuestas, queremos una nueva constitución donde se respete lo laico, no queremos que sean, que estén obligados los jóvenes o que tengan la posibilidad de recibir clases de religión y no clases de espiritualidad de los pueblos originarios, y donde lo nuestro se minorice y se desprecie. Entonces estamos en todas esas luchas que son muchas aristas y que tenemos que ir por partes, pero ya esto es un paso hacia adelante, y yo creo que el feminismo también, en el feminismo nosotras hemos entrado, hemos ido haciendo fuerza ahí, también hay una mirada plurinacional que se ha ido incorporando, que también la vemos en Argentina, que también la vemos en Bolivia, nosotras tenemos, no sé, Julieta Paredes con el feminismo comunitario, el feminismo ecológico, nosotros sacamos también de ahí, pero también nos afirmamos. De la única forma que nosotros podemos, porque este fondo está como una guerra, como una batalla en contra de las otras espiritualidades que van en contra de nuestra forma de ser, y nuestra forma de ser tiene que ver a través de nuestra cosmovisión, de nuestra forma de ver el mundo. Y ahí, desde ahí nace la forma que es, donde no estamos supeditadas ni subsumidas al hombre. Entonces, nos tenemos que basar en nuestro conocimiento para no ser rechazadas, porque si nosotros entráramos como feministas estratégicamente, nos sacarían volando, como decimos acá, desde las comunidades, porque el daño que ha hecho la intromisión de la cultura de esta religión, esa instalación, no sabemos cómo hay tanto dinero para instalar pastores, armar casas, instalarse y vivir en las comunidades, y dejando de lado todo nuestro conocimiento. Entonces, eso es preocupante. Y desde ahí también hacemos ese llamado, por ejemplo, igual nosotras a las compañeras feministas, que dentro de su discurso también esté incluida, así como nosotros hemos ido incluyendo los derechos de las mujeres, hemos trabajado eso de forma muy cuidadosa, muy estratégica, desde la Red de Mujeres Mapuche, para no entrar en conflicto en el pueblo. También pensamos que, y lo hemos hecho saber a las compañeras feministas, que ellas también tienen que introducir esos cambios, que son una mirada desde el continente, una mirada desde acá, desde nuestra realidad, desde nuestro pueblo. Cuando nosotros hablamos de plurinacionalidad, nosotros nos referimos a las naciones preexistentes, al pueblo chileno, pero también nos referimos, por ejemplo, a los pueblos migrantes, porque también son culturas, incluso también son migrantes de otros pueblos originarios que vienen acá, que Chile se ha tenido que abrir. Estábamos, la cordillera nos hacía esa barrera, pero ahora ha entrado mucha gente, ha entrado gente de otros pueblos y que tampoco tienen esa posibilidad de tener el uso de su costumbre, de su cultura. Tal cual. Entonces, ahí estamos. También nuestros sistemas, digamos, Diva, están preparados para engullir y empobrecer a todas las personas migrantes, siempre con un acento en las mujeres, ¿no? Con la explotación enseguida preparada, alistada para engullir vidas y destruirlas, por supuesto. Todo detrás de una ganancia económica. Es un sistema durísimo. Pero veíamos a la distancia, Diva, que Chile estaba atormentado por esta constitución de la época de la dictadura. Hoy hablaste con gran orgullo de tu compañera, de Elisa Loncón, y dijiste que son compañeras desde la época en la que estaban luchando contra la dictadura de Pinochet. La verdad es que tenía pensado preguntarte por aquella otra organización de la que fueron parte, que se llamaba ADMAPU. Te pediría si tenés una reflexión sobre toda esta trayectoria, tanto de Lisa como tuya, Diva, porque tampoco queremos invisibilizar que no de casualidad son compañeras, ¿no es cierto? Sí, muchas gracias por la... Sí, es un vacío de pronto que nuestros propios historiadores, que bueno, son hombres también, que se hace de la reagrupación en tiempos de dictadura, donde partimos nosotros con una organización en el año 78. Pero sin embargo, nosotros nunca olvidamos a los detenidos desaparecidos mapuche, tampoco olvidamos a los prisioneros ejecutados y los exprisioneros que se dieron en dictadura. Yo soy una exprisionera política también. Yo fui detenida en dictaduras por pertenecer a la organización ADMAPU, que es un grupo de teatro. Entonces, nos pasamos por esa situación muy angustiante que significó en esa época salir a la calle, salir a defender, que no despojaran de las tierras a nuestra gente. Fui dirigente, yo partí el año 83, muy joven, siendo dirigente de la provincia de Valdivia, del sur, porque ADMAPU, luego de ser, antes de ser ADMAPU, era Centro Cultural Mapuche, pero tenía que tener una orgánica, tenía que tener una representación jurídica para poder accionar y recibir los apoyos del extranjero que nos llegaban para poder subsistir y defender y poder acudir al llamado de las comunidades que estaban sufriendo todo el atropello y el desalojo de sus tierras y la desaparición de su gente. Entonces las y los dirigentes necesitaban este apoyo y nosotros tuvimos que convertirnos en una asociación. Se llamaba Asociación Nacional de Pequeños Agricultores y Artesanos Mapuche, ADMAPU. Y solamente se usaba el ADMAPU porque era mucho más significativo. Y ahí habían dirigencias de provincias y dirigentes nacionales. A mí personalmente no me gustó tanto ser dirigente porque era una responsabilidad muy grande y además era joven, entonces renuncié y tenía que estar en la provincia y era difícil. Entonces me quedé en la ciudad de Temuco e ingresé al grupo de teatro, donde estuvimos con Elisa. Elisa en ese minuto estudiaba inglés en la universidad y además tenían un grupo universitario. Y nosotros éramos estudiantes porque no podíamos ingresar a la universidad, puesto que se había privatizado la educación. Para mi desgracia fue el año 80 y yo terminé la enseñanza media y me correspondía entrar a estudiar a la universidad, pero no tenía ni un peso, ni nada, pues como para poder estudiar. Así es que me dediqué a hacer teatro, a apoyar toda la lucha estudiantil, y teníamos mucha persecución, como grupo de teatro igual. Nosotros íbamos a las comunidades, ahí estuvimos en esa organización que fue una organización que luchó muy directamente contra todos estos allanamientos, contra todo el desalojo de tierra. La sede nuestra, donde ensayábamos como grupo y nos reuníamos como organización, fue baleada por minutos, por 5 minutos no nos balean, porque nosotros estábamos reunidos y nos fuimos y pasó una camioneta de un grupo que se hacía llamar ACHA, Acción Chilena Anticomunista, y ellos balearon la sede, sin importar si hubiera gente, felizmente no había nadie, pero eran unas balas casi de 10 centímetros las que rompieron y se quedaron ahí por muchos años, como un signo de toda la violencia que ejerció la dictadura. A muchos dirigentes, incluido mi tío, que fue uno de los reorganizadores de estas organizaciones, lo pillaban en la calle y nos golpeaban con cadenas, les disparaban. Era éramos muy, muy agredidos, digamos, muy violentamente agredidos. Nos relegaron todos los dirigentes en un minuto. Los dirigentes nacionales estuvieron todos relegados en el desierto de Chile, con lo opuesto. A nosotros nos allanaban nuestras casas y nos llevaban como estuviéramos. Como precaución, generalmente nosotros dormíamos, teníamos ropa para andar en el día y ropa para vestirnos en la noche. Yo me ponía la ropa que tenía que tener, por si acaso sentíamos un golpe, ¿no? Y teníamos los zapatos, ojalá sin cierre, sin nada. Entonces poníamos los pies y teníamos con nuestra vestimenta, digamos, porque si no, nos sacaban como estuviéramos. Y claro, entonces ahí nos llevaban con la ropa. Estábamos días con la misma ropa, sin comer. Diva, es un recorrido por la historia de Chile, por la historia no tan lejana en el tiempo, que nos recuerda, por supuesto, las cosas que ha vivido nuestra sociedad bajo la dictadura. Es impresionante tu relato y también la trayectoria, vuestra trayectoria junto a Lisa, junto al pueblo mapuche, con tus compañeras. Creemos que es un momento extraordinario en Chile, Diva, y que se abre la puerta para la posibilidad concreta de grandes cambios que tengan que ver con las conquistas del feminismo y que tengan que ver con estas conquistas que están pendientes para vuestro pueblo mapuche y otros pueblos originarios, como nos has contado. La verdad es que es muy, muy emocionante escucharte y entender que están atravesando un momento muy particular. Nosotros desde acá te estamos muy agradecidos por este ratito que nos permitís asomarnos a tu vida, a tu lucha, y que es la lucha de tantas y del pueblo mapuche todo. Te estamos muy, pero muy agradecidos, Diva. Queremos volver a estar en contacto contigo muy pronto para que podamos abrir un poquito más los pliegues de tan rica historia y de tan grande compromiso que muestran vos y tu gente, ¿sabes? Igualmente, muy agradecida de ustedes que se preocupan de estos temas que están olvidados. Hemos tenido esta posibilidad ahora de estar muy en todo lo que es lo mediático, por la prensa, y nuestra LAMIEN lo ha hecho muy bien. Creemos que vamos a dejar sentar un precedente y por eso estamos muy felices, y nosotros tenemos que aprovechar la instancia, aunque siempre ya tenemos un trabajo realizado, tenemos la experiencia. Y bueno, vienen elecciones también, está bastante movido y complejo, porque la derecha trabaja muy, bueno, tienen todos los medios para poder trabajar y nosotras no, pero ahí estamos porque por introducir todo lo que sea nuestro, todo lo y tratar de convencer, de socializar y de comprometer a otros sectores, pobladores, sectores Diva, de mujeres. La derecha no quiere perder sus privilegios, por supuesto, pero me parece que es muy alentador el resultado de estas elecciones, donde la política tradicional ha sufrido un portazo en la cara de parte de las chilenas y chilenos, y eso también son buenas señales. Diva, te dejamos que vuelvas a tu vida habitual, te estamos muy agradecidos y te enviamos un cariño, ¿sabes? Ya, Pupeu Callal, muchas gracias. Que tengas muy buen resto de la jornada, Diva, y gracias de nuevo. Igualmente. Bueno, en la siesta que no fue, se ve que no nos privamos de nada, seguimos construyendo comunicación comunitaria, pero reclamamos la presencia de voces que no vas a escuchar en cualquier medio, que no vas a escuchar en cualquier lado, y para eso es que siempre estamos repitiendo y repitiendo la importancia de los medios comunitarios, como es Radio Kermés.